haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios desde Caracas, Venezuela, para presentar la emisión de Contacto Sur, Noticias de América Latina y el Caribe, emisión correspondiente a hoy jueves 23 de abril del 2015. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo amanecen? Saludos, un abrazo a cada uno de ustedes que sintoniza la señal de Contacto Sur. Estamos listos para entregar los titulares. Atención, se mantiene alerta en Chile. Esta madrugada se sintieron ruidos en el volcán Calpuco. Registra su segunda erupción. ¿Y cómo reciben los cubanos la noticia de la visita del Papa Francisco? Y atención, en El Salvador salieron a la calle organizaciones sociales a protestar por el derecho al agua. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces, nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Bueno, atención, las autoridades en Chile han lanzado una alerta roja para los 20 kilómetros en torno a un volcán que ha registrado una segunda erupción de gran magnitud en horas de la madrugada de este jueves en Chile. Se trata del volcán Calbuco, que registró su segunda erupción y ha creado alerta en Chile. El evento se pudo apreciar a kilómetros de distancia y desde una gran parte de la región de los lagos al sur. La nueva erupción se registró esta madrugada, según informó el Servicio Nacional de Geología y Minería. El Observatorio Volcánico de los Andes del Sur se mantiene en alerta y se han movilizado a ciudadanos para estar pendientes de este evento. En El Salvador, las comunidades organizadas salieron a la calle, especialmente a exigirle al Parlamento del Salvador que trabaje sobre el derecho al agua. Vamos a tener informe desde la red ARPA, gracias al informe de Norma Ramírez. ¡El agua no se vende! ¡Privatización y derecho humano! ¡Pueblo! ¡Ratificación! ¡Ratificación! ¡Ratificación! De esta manera, una vez más, representantes de comunidades y organizaciones sociales se concentraron frente a la Asamblea Legislativa, esta vez para hacer la presentación de más de 10.000 firmas recogidas en la campaña Por Mi Derecho al Agua y presionar a las y los diputados la ratificación constitucional del artículo 69. Así lo explica Zenia Marroquín del Foro de Agua. La población salvadoreña se ha expresado, está presentando firmas de ciudadanas y ciudadanos a nivel nacional, pero también de la comunidad internacional. Y esta es una expresión de solidaridad de todas las organizaciones sociales, las iglesias, la Iglesia Católica, las iglesias históricas, los movimientos de mujeres, los jóvenes, están expresándose a través de estas cartas ciudadanas para que sea ratificado el derecho humano al agua y a la alimentación. La diputada Lourdes Palacios, de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, hizo el llamado a las y los diputados del PCN, PDC y ARENA a dar sus votos, ya que son las fracciones que los han negado. La dificultad la ponen y el estorbo y el tropiezo han sido los diputados de ARENA, los satélites PCN y PDC, que ven en el agua y la alimentación un negocio, ven el agua y la alimentación con signo de dólar. Solamente el mercado es el que puede mandar en términos del agua y la alimentación, para lo cual nosotros como FMLN que consideramos que estos dos son derechos y que deben estar reconocidos en la Constitución, que son también mandato de Naciones Unidas y además con una condena hecha por parte de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, no puede ser posible que este órgano de Estado no cumpla a la ciudadanía salvadoreña, a la población salvadoreña y a la familia presente y futura. Tienen 8 días los diputados y diputadas de esos partidos para que den sus votos y logremos la mayoría calificada y de esa forma darle a la ciudadanía salvadoreña el derecho humano al agua y a la alimentación. Quien también hizo el llamado a las y los legisladores a ratificar el artículo 69 fue Monseñor Medardo Gómez de la Iglesia Luterana. Hago el llamado en el nombre de Dios, en el nombre del pueblo, en el nombre de los mártires, en el nombre de Monseñor Romero. Sería una burla que este año de la beatificación de Monseñor Romero se realice la ratificación del agua, tratando, declarándole como un derecho humano. Cabe mencionar que en el marco del Día Mundial de la Tierra, las organizaciones ambientales cuestionaron que no vale la pena celebrar esta fecha en el país cuando el derecho humano al agua y la alimentación aún sigue sin reconocerse, informó Fausto Gámez. Es la información que teníamos para compartir con ustedes, amigos y amigas de América Latina. Volvemos hasta los estudios principales del Aler Contacto Sur. Les informó desde ARPAS en El Salvador, Norma Ramírez. ¿Y cómo se recibe en Cuba la noticia de la visita del Papa Francisco? Vamos a tener detalles con Pedro Martínez Pire de Radio Habana, Cuba. La noticia de que el Papa Francisco vendrá a Cuba el próximo mes de septiembre fue recibida con júbilo en la mayor de las Antillas, país que ya recibió al Papa Juan Pablo II en 1998 y a Benedicto XVI hace 3 años. Según informó el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, la visita a Cuba podría realizarse entre el 22 y 27 de septiembre, en la primera etapa del viaje del Papa Francisco a Estados Unidos, donde el máximo representante de la Iglesia Católica se encontrará en la Casa Blanca con el presidente Barack Obama y pronunciará un discurso en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Además de Washington y Nueva York, el sumo pontífice participará en la ciudad de Filadelfia en el Encuentro Mundial de las Familias. El Papa Francisco ya visitó a Brasil hace 2 años y el próximo mes de julio viajará a Ecuador, Bolivia y Paraguay. En el caso de Cuba, la visita del Papa Francisco tiene gran importancia y simbolismo por el reconocido papel desempeñado por el Vaticano en las conversaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y la llamada Perla del Caribe. El presidente de Cuba, Raúl Castro, reconoció públicamente el pasado 17 de diciembre el apoyo de la Santa Sede al proceso hacia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Washington y La Habana. Tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI y más recientemente el Papa Francisco han abogado por la normalización de las relaciones entre los dos países y el fin del injusto y éticamente inaceptable bloqueo yanqui contra Cuba. Luego de la exitosa participación cubana en la 7ª Cumbre de las Américas en Panamá y ante el creciente apoyo mundial al levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, se espera que la visita del Papa Francisco a los dos países contribuya a dinamizar el cambio de la política de Washington hacia su vecina del sur. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Y la cumbre agropecuaria Sembrando Bolivia es historia, pero el tema de los transgénicos se mantiene hoy como un tema importante. Se debate en Bolivia si entran o no los transgénicos. Vamos a tener informes especiales en este momento a través de Carlos Salazar de Radio Santa Cruz. Saludos desde la red amazónica de Bolivia. Efectivamente, el tema de la legalización de los transgénicos en la producción agropecuaria ha generado mucho debate y polémica en la sociedad boliviana. Y es que los grandes empresarios productores de commodities, como la soya, el maíz y el girasol, insisten en que tienen desventaja frente a los productores de países vecinos porque no usan los transgénicos. Por eso, la CAON, la organización que aglutina a los grandes agropecuarios de Bolivia, ha logrado que el tema transgénico sea incluido como punto central en la cumbre Sembrando Bolivia que se realiza esta semana. Sin embargo, existen muchas voces de la sociedad civil, de productores orgánicos y de organizaciones indígenas que rechazan de forma tajante que Bolivia abra sus puertas a los transgénicos. Tal como afirma Miguel Ángel Crespo, director de una ONG que promueve la producción orgánica, abrir la puerta a los transgénicos no solo es perder la soberanía alimentaria, sino generar un desastre ambiental. Bueno, el glifosato está causando problemas de cáncer, tumores detectados en mama, colon, próstata, tiroides y piel. Ese es un elemento. El otro aspecto es que, por ejemplo, yo tuve oportunidad de estar hace 2 años invitado por el gobierno salvadoreño, porque el uso del glifosato en los cañaverales para desecar y poder cortar la caña estaba causando graves problemas de insuficiencia renal. Ya tenían como 5.000 casos anuales de insuficiencia renal que requerían diálisis, y este era un problema ya no solamente de salud pública, sino también económico para el gobierno. A raíz de eso, el gobierno salvadoreño hace 2 años ha emitido una ley prohibiendo el uso del glifosato y el paraquat, que aquí se usan como si nada. De todas maneras, se estima que en Bolivia casi el 100% de la soya ya es transgénica, a pesar de las prohibiciones que la ley establece para este tipo de productos genéticamente modificados. Miguel Urioste, investigador de la Fundación Tierra, advierte que admitir el uso de transgénicos es atentar contra los derechos de la madre tierra tan pregonados por el gobierno de Evo Morales. Urioste dice que esta cumbre puede corregir muchos errores cometidos en la producción agropecuaria. Pero metas que sean compatibles con el mandato constitucional del respeto a los pueblos indígenas, a sus territorios, del respeto a la madre naturaleza, a la madre tierra, de respeto a la opción por una producción familiar diversificada. La gran preocupación que tenemos en Fundación Tierra es que la expansión acelerada de la frontera agrícola hasta alcanzar un total de 10 millones de hectáreas sea exclusiva o principalmente para exportar soya y más soya. Y eso no es bueno para el país. No es una buena inversión para Bolivia tumbar montes, miles, decenas de miles, millones de hectáreas de bosques nativos para convertirlos en cultivos, en monocultivos de exportación, en monocultivos de exportación de materias primas que se transan en el mercado internacional y que no fortalecen ni diversifican nuestra producción interna y no garantizan nuestra seguridad alimentaria. Los campesinos y pequeños productores, que en realidad producen la mayoría de los alimentos de la canasta básica de los bolivianos, también advierten que legalizar los transgénicos supondrá poner en riesgo los productos nativos, como el maíz, que en Bolivia existen en más de 70 variedades. Desde Radio Santa Cruz y la Red Amazónica de Bolivia, este fue el reporte de Carlos Salazar. En Paraguay se activa la Semana del Periodismo. Allí los comunicadores y comunicadoras debaten sobre la reforma a la ley de telecomunicaciones, también la libertad de expresión y la presencia de narcopolítica que presiona la libertad de expresión. Vamos con un informe con José Pepe Ríos de Radio Misión FM. La Semana del Periodista en Paraguay inició con una mesa sobre el proyecto de modificación de la ley de telecomunicaciones y su efecto sobre la libertad de expresión. La principal crítica de esta ley de parte de los comunicadores alternativos es que mientras se contempla sumar beneficios a los grandes operadores, se acogota aún más el funcionamiento de las estaciones alternativas. Este año, la Semana del Periodista tiene como lema Unidad y lucha contra la narcopolítica y la libertad de expresión, buscando alertar sobre los crecientes crímenes, agresiones y hostigamientos contra trabajadores de prensa de personas vinculadas al poder político y la mafia, como fue el asesinato del periodista Pablo Medina. Gustavo Ferreira, coordinador de la Semana de Periodismo del Paraguay de la Universidad Nacional de Asunción, habla de la deuda del gobierno de Cartes para con los trabajadores de la comunicación. Nosotros lo que queremos es, como estudiantes de periodismo, poder ejercer nuestra profesión sin un miedo a que el día de mañana recibamos una amenaza, nuestros familiares sean amenazados o amedrentados o incluso ser asesinados. Nosotros tenemos que tener en cuenta que este Estado, este gobierno, tiene una deuda pendiente con todos los profesionales de la comunicación en lo que tiene que ver con políticas de seguridad. No debe ser solamente responsabilidad de los medios, de nuestros patrones, el establecimiento de recaudos de seguridad, sino es el Estado mismo el que tiene que garantizarnos esto, el que tiene que garantizarnos el poder ejercer nuestra profesión, el poder hacer uso del derecho a la libertad de expresión. Desde el sur de Paraguay, para Contacto Sur en Radio Misión FM, José Pepe Ríos. Bueno, ¿y cuál es el libro más leído o que usted se ha leído en el día de hoy o que va a leer más tarde? Hoy es el Día Internacional del Libro. Felicitaciones a los que les gusta leer. Nos despedimos de la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias. Les hablo Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.